Se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia económica y ecológica. En este marco hacemos un llamado global a la movilización de mujeres, trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, junto a numerosas colectivas feministas y movimientos sociales. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito fuera OMC. La lucha es global y feminista. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Acá hemos vuelto y bueno, nos vamos como bien lo estamos haciendo a lo largo de estas semanas. Estamos tratando de encontrarnos con justamente el spot que nos anunciaba un poco la cantidad de actividades que va a haber en esta Cumbre de los Pueblos contra esta llegada de la Organización Mundial del Comercio. Y tomamos cada semana un eje distinto. En este caso, esta semana vamos al eje de mujeres. Efectivamente, ya estamos comunicados con Flora Parteño, que es integrante y una de las, digamos que está construyendo de alguna manera este foro feminista frente al libre comercio. Buenas noches, Flora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. No, al contrario. Bueno, un poquito, como bien lo escuchaste, estamos viendo cada uno de esos ejes que se van a tocar y en este caso, bueno, queremos encontrarnos con qué vamos a ver o qué vamos a participar o con qué vamos a debatir en este eje feminista de la mujer. Bueno, la idea es trabajar durante todo el 11 de diciembre, obviamente que todas las actividades se enmarcan en la Semana de Acción Global. Y en particular el 11, la idea es convocar en el marco del foro a diferentes actividades con las compañeras que comenzamos a pensar esta actividad. Pensábamos que este es un espacio importante de formación, o sea, lo veíamos como no solamente como encuentro, sino también trabajar en talleres y en diferentes espacios del día 11, que van a ser todo en las facultades sociales, cuestiones de formación referidas a pensar el impacto de los tratados de libre comercio en la vida de las trabajadoras, cómo esto nos afecta cotidianamente, ya sea que somos migrantes, somos desplazadas, somos lesbianas, trans, travestis, mujeres, trabajadoras de la economía popular, campesinas, y los ejes van un poco recorriendo la cuestión de poder pensar qué alternativas se han construido desde los feminismos. Uno de los ejes centrales va a ser la economía feminista, poder contar con compañeras que vienen de diferentes partes, no solamente de América Latina, sino del mundo. Ahora por ahí les comparto un poco quiénes son nuestras invitadas confirmadas, pero un eje es pensar, bueno, ¿qué alternativas construimos frente al libre comercio? Bueno, la economía feminista es una. La idea de pensar la autogestión desde las experiencias de las mujeres y de las trabajadoras es otra. Pensar las cuestiones migratorias y pensar cómo la globalización se ha justamente beneficiado por el trabajo explotado de las mujeres que migran desde el sur al norte y las cadenas globales de cuidado que se sostienen justamente en relación al eje norte-sur es también otro de los ejes que vamos a estar trabajando. Claro. ¿Este foro está pensado, se va a invitar solamente a mujeres? A ver, la idea es, el foro es un foro feminista. Claro. En este sentido, durante todo el día vamos a tener talleres, paneles, actividades para justamente trabajar de manera transversal cómo el feminismo en este momento no solamente es una alternativa, sino que es una promesa frente a la articulación de diferentes luchas. Claro. No podemos dar una lucha contra el extractivismo si en esa lucha organizaciones ambientalistas, ecologistas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras no ven a las compañeras, sean esas compañeras trans, lesbianas, bisexuales, digamos, o digamos en sus diferentes condiciones y situaciones de clase, y si en esa propuesta no se piensa el feminismo como una posibilidad. Entonces, el foro va a invitar a diferentes actividades, y sí, hacia el final de la tarde, cuando ya esté cayendo el sol, vamos a armar la gran asamblea de mujeres trans, lesbianas, inmigrantes, que se va a hacer en la Facultad de Sociales hacia el final de la tarde, a eso de las 18 horas. Uh-huh. Pero durante todo el día las actividades van a ser justamente abiertas, poniendo en diálogo cómo las alternativas feministas se articulan y cruzan con otras luchas. Y en ese sentido nos sentimos hermanadas a pensar con compañeras y compañeros. Uh-huh. Ahí está, claro. Ahí está. Sí, no me estaba quedando claro, ¿eh? Recién ahora entiendo que puedo ir. Claramente, es un espacio antipatriarcal. Perfecto. Y que justamente aspira y propone no solamente pensarnos frente al libre comercio, todas y todos, o sea, cómo nos impactan esta nueva oleada, podemos decir, de tratados de libre comercio e claro. inversión, sino también cómo estos son espacios para pensar la despatriarcalización de nuestras propias organizaciones. Claro, eso también claro, es importante. Perfecto. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, es más, en algunos de los ejemplos que has mencionado, como la lucha contra el extractivismo, por ejemplo, sí. Son mujeres las que están en esa lucha por encima de en su participación por encima de cualquier masculinidad, ¿no? Esto es algo que venimos registrando, por lo menos nosotros lo registramos desde hace 12, 14 años, supongo que antes también. Digo lo que es nuestro registro modesto. Vos decías un poco de contarnos quiénes van a participar, porque también eso hace a una diversidad de dónde cada uno viene y de sus costumbres, de sus formas, no sé. Exactamente. Bueno, tenemos hasta el momento, primero la participación de compañeras de todo el país que van a venir, compañeras desde la Patagonia, desde el centro del país, del norte, compañeras que están dando luchas frente a las mineras, frente a los enclaves extractivistas, que van a venir a compartir su experiencia. Y también compañeras de América Latina, está confirmada Alma Espino, que es una economista feminista del Uruguay. Graciela Rodríguez, que también es de la Red de Género y Comercio de Brasil, que está trabajando fuertemente la cuestión de la vinculación entre las cuestiones de género y los tratados de libre comercio. Bueno, también una compañera muy conocida que hace unos años atrás hizo un libro sobre el ALCA y el lugar de las mujeres y las luchas de las mujeres, que es Norma Sanchís, que es muy conocida también en estas temáticas. Después otra compañera, Corina Rodríguez Enríquez, que es economista feminista y de la Red de Activistas del Sur Global, que se llama DON, que es Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Uh-huh. Y vamos a contar también con la presencia de una compañera de la India, que se llama Ranja Segunta, que ella trabaja desde la economía feminista y piensa desde el Sur Global, y la verdad va a ser también un lujazo tenerla acá compartiendo y también pensando un poco las resistencias y las luchas frente a estos escenarios de libre comercio y también desde la India. Perfecto. Para quedarse el día. Para quedarse el día. El día lunes 11 agendado entonces para todas estas actividades y esta gran asamblea de mujeres, trans, lesbianas, no binarias, disidentes, uh-huh. migrantes, todo desplazados, todo lo que acá está anunciando, todos para participar en la facultad, en la Universidad de Sociales a las 18 horas. Así es. ¿A qué hora arranca? Bueno, arrancamos a las 9, temprano. Va a haber, en breve ya tendremos la programación con Bárbaro. Paneles, con todo en talleres. Sociales. Todo en sociales, exactamente. Mm. Todo en sociales. Mm. Y después, bueno, nos vemos también hacia la tarde, las que no puedan venir durante el día por actividades laborales o por otras actividades, pueden sumarse directamente a la asamblea y bueno, desde ya estaremos participando todas en la marcha, uh-huh. Haciendo sentir también estas luchas y también ver cómo nos pensamos junto a otras y a otros. Recién el compañero decía, bueno, las luchas extractivistas. Bueno, yo creo que el ejemplo de los feminismos populares y los feminismos comunitarios en América Latina han hablado un poco de cómo es la importancia de las mujeres en estas luchas. Pensemos el caso de Berta Cáceres, ¿no? Sí, cómo claro. cómo se resume en su vida, en su lucha, lo que fue enfrentarse a las grandes empresas transnacionales. Y bueno, nos parece que también recuperar la historia del movimiento de las mujeres y la historia del movimiento feminista es también uno de los ejes que va a tener este foro. O sea, pensarnos en esa historia. Somos de alguna manera herederas y aprendemos también de tantas que han salido a pelear y a enfrentarse en las calles frente al neoliberalismo. Y ahora más que nunca. Flora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos claro. El 11. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Flora Parteño, entonces, es una de estas mujeres que está armando, cocinando. Este foro feminista frente al libre comercio y que va a realizar todo esto que se va a desarrollar el lunes 11. Los días son 10, 11 y 13. Perfecto. Del 10 al 13, perdón. Del 10 al 13, exacto. Sí, el 10, el 7 arranca, ya lo hemos dicho. Sí, pero todas las actividades en sociales. Pero estas actividades en sociales son del 10 al 13. Deme un segundito que quiero llegar a unas respuestas. Silvia nos estaba preguntando que no le había quedado claro, es probable que compartan otras oyentas y oyentes, ¿por qué no quedó claro, que no le quedó claro esto de su lema? Bueno, lo habíamos dicho al principio del programa, su lema era más allá de ser la vestuarista de la redoblona, era... El alma, el corazón. Cosa que mueve, una de las personas que aporta los intangibles para que desde 1996 la redoblona hasta el día de hoy siga estando viva, ¿eh? Por eso nos parecía que la reducía en su definición de vestuarista. Eso, quería hacer esta aclaración.